Comunicación telefónica en este momento con Florencia Ravario, quien es directora de Defensa del Consumidor, porque hubo una reunión del COFEDEC donde justamente se trató de este tema, ¿no? Cada organismo de defensa del consumidor es un poco encargado de ver y controlar, ¿no? Que se cumplan el sistema de precios cuidados en cada provincia. Florencia, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González la saluda. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, se realizó esta reunión importantísima. ¿Es la primera reunión o ya hubo otras anteriores? Mira, el Consejo Federal de Consumo se reúne trimestralmente. Es la primera del año. Uh-huh. En general tiene una agenda bastante importante, pero en esta oportunidad se urgió la reunión para atender al programa de precios cuidados. Bien. Allí pudimos tomar contacto con la normativa que, mientras que se había podido tomar conocimiento de cuáles eran las cadenas de supermercados que adherían y los precios que habían acordado, no teníamos la normativa aún. Allí nos mostraron la resolución que fue publicada el día 20, la resolución número 1 de la Secretaría de Comercio Interior. Nuestra interlocutora por parte del Gobierno Nacional fue la licenciada Laura Goldberg, ella es subsecretaria de Acciones para la Defensa de los Consumidores. Y bueno, pudimos ver cómo es el marco normativo de este programa, las formas de fiscalización, una de ellas vos la mencionabas, la aplicación que es prácticamente instantánea porque permite al consumidor georreferenciarse en el lugar en el que se encuentra para saber dónde tiene los precios cuidados más cercanos al lugar, cuál es el precio acordado y con qué cadena de supermercados. Y incluso si detecta cualquier anomalía, tanto en el precio, en la señalética, es decir, en la cartelería y en el abastecimiento, lo puede denunciar allí mismo a través de esa aplicación, que genera una alerta a esta dirección y nosotros continuaríamos con la fiscalización in situ. Ajá. Para iniciar el proceso de sanción si correspondiera. Por supuesto que esto siempre demora algunos días en darse inicio, ya que los comercios adheridos tienen que abastecerse primero de los distintos elementos que componen estos listados y también de la señalética que viene un poco demorada. Algunos de ellos han arrancado con la señalética del programa anterior, que no es la oficial, pero bueno, por lo menos para visibilizar el programa. Y yo creo que en unos días más nos estaremos regularizando para poder estar a pleno con el programa. Uh-huh. ¿Qué es lo que se observa en estas primeras semanas de precios cuidados? ¿Se está cumpliendo? ¿No se está cumpliendo? ¿Hay faltante de productos? La verdad es que se muestra buena voluntad en el programa. Realmente están haciendo un sacrificio desde los propios comerciantes como los proveedores. Lo que hay que seguir es tratando de aunar voluntades de comercios de por ahí de menor cuantía, los super, los express, los mini mercados, los almacenes, y un protagonista importante va a ser para aunar a estos comercios menores o locales, tratar de arribar a los acuerdos con los mayoristas para que sea un poco solidario este esfuerzo. Pero sí, hay buena voluntad en el inicio y se están dialogando todavía los listados van a ser regionales, nosotros vamos a estar en lo que se llama la región centro, pero incluso desde Nación hablan de poder hacer listados revisados trimestralmente, son precios cuidados, precios razonables, precios de referencia, no necesariamente tienen que ser los más baratos, puede ser que el consumidor se acerque a la góndola y encuentre precios mejores que los acordados. Y ese es uno de los objetivos, que estos precios generen la tendencia a la baja de otros que aún no estando en el listado estén en la competencia y se discipline un poco a la góndola. Uh-huh. No necesariamente los más baratos, pero va a generar una competencia que favorezca al consumidor en el costo final de los productos. Bueno, por eso también, ¿no?, la elección de que muchos de estos productos sean primeras marcas, a diferencia del programa que había lanzado el macrismo, donde veíamos las marcas Pindonga y Cuchuflito, ¿no?, que dijo Cristina, por ejemplo. Claro, no, el hecho de que estén las primeras marcas, por eso son precios razonables de acuerdo al producto y calidad, pero a un precio menor al que estaban en lista y haciendo esta tendencia a la baja de otros productos que aún no estando en la lista puedan ser sus competidores directos y bueno, eso va a repercutir necesariamente porque el consumidor siempre busca precio y calidad. Bueno, lo de la aplicación ha funcionado muy bien porque es de las aplicaciones más bajadas, todo esto estuvo circulando en las últimas horas, ¿no? Importante generar como esa conciencia ciudadana, ¿no? De que cada uno, bueno, pueda tener la posibilidad de hacer su propio control cuando va al supermercado. Claro, exactamente. Eso genera disparadores a nosotros para que podamos hacer las fiscalizaciones con nuestro personal y formalizarlo en denuncias, siempre entendiendo de que en realidad el consumidor le sirve el control, a nosotros nos sirven las sanciones a los efectos de mantener estos acuerdos vigentes, pero el consumidor necesita que el precio en góndola esté, que esté el producto y que esté en el precio, correcto. Ahí tenemos que apuntar a la concientización, a trabajar con el supermercadista para que se mantenga dentro del programa, lo cumpla, capacitarlos, exteriorizar todas aquellas irregularidades que vemos para que las subsanen inmediatamente y tratar de ampliar este programa, seguir trabajando con otros comercios que no se han adherido y localmente poder incorporar a nuestros propios comerciantes de La Pampa. Florencia, ¿cómo está el tema en La Pampa justamente, ¿no? ¿Le llegan muchas denuncias? ¿Cómo es eso? ¿Muchos reclamos están recibiendo, ¿no? No, en cuanto a este tema puntual de precios cuidados, todavía no tenemos denuncias que resulten significativas. Sí, lo que tenemos es mucha consulta sobre cómo es el proceso, cómo es el avance, incluso los mismos comerciantes están mostrando interés en ver si pueden sumarse y bueno, queremos que eso ocurra. Bien, ¿ustedes van, se hacen presentes en los comercios, en los supermercados para controlar los precios? Sí. Sí, ya teniendo la normativa, que es la que nos habilita a tener competencia, porque uno primeramente tiene que resguardarse de actuar dentro del marco legal, teniendo la competencia como nos la ha adjudicado la Secretaría de Comercio Interior, armaremos el cronograma coordinado en los distintos supermercados que están adheridos a precios cuidados y a los que en el futuro se adhieran. Sí, desde acá desde Defensa del Consumidor. Esto es lo que quedó definido en esta reunión de COFEDEC. Exactamente. Y además, ¿hubo algún otro lineamiento más a tener en cuenta? ¿Alguna otra postura? Sí. Lo que se estableció es de qué manera vamos a trabajar en la estrategia de sumar nuevos proveedores a los que la Secretaría de Comercio Interior es difícil, porque por supuesto ellos no están como nosotros in situ, no tienen el contacto diario. Nosotros vamos a trabajar en aunar a esos comerciantes que están interesados y que son realmente importantes porque en los barrios alejados o en los pueblos es importantísimo sumar al comerciante local, que la gran cadena no llega y que pueda acceder a estos mismos precios en el lugar en donde esté, digamos, de la provincia, no tener que limitarlo a las grandes localidades siempre, sino poder llegar a las pequeñas también con sus propios vecinos que son comerciantes y que quieren participar. Eso es una tarea importante a iniciarse ahora, que tenemos la facultad de hacerlo, y bueno, también corresponderá salir a fiscalizar en ese mismo caso. ¿Cuáles son las propuestas? Porque uno entiende, ¿no?, que, no sé, el comerciante de una localidad lejana, por ahí, tiene que pagar otro costo por el transporte, ¿no?, por el traslado y todas esas cuestiones. ¿Cuáles son las propuestas como para poder llevar justamente precios cuidados a todos los lugares de la provincia, a todos los lugares del país? Sí, es verdad. Lo que tenemos que trabajar es con toda la cadena que provee a esos comercios. El mayorista es vital y, por supuesto, tenemos que trabajar con los productores que a veces trabajan en forma directa con estos comercios. Si cada uno absorbe un poco el costo de este sacrificio, se va a ver reflejado en el precio final de esa gente que no tiene a las grandes cadenas en su localidad, pero también merece ser atendida en este programa. ¿Perciben buena voluntad, buena predisposición por parte de los productores, de los mayoristas? Sí, en estos primeros días sí, la verdad que fue muy buen recibimiento y esperemos que en los próximos días podamos tener novedades con nuestras cadenas locales. Muy bien. Bueno, Florencia, muchas gracias. La próxima reunión entonces, dentro de 3 meses vuelven a reunirse en el COFEDEC. Esperemos que sí. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Que tengas buen día, hasta luego. Igualmente, hasta luego. Florencia Ravario, directora de Defensa del Consumidor. Bueno, comentando un poco, ¿no?, lo que ha sido esta reunión del COFEDEC, donde, bueno, se reunieron directores de Defensa del Consumidor de todo el país para, bueno, tratar de aunar voluntades y, bueno, mejorar un poco el control también de lo que tiene que ver con los precios cuidados, cosa que cada uno lo puede hacer también bajando la aplicación que está disponible, por supuesto, y que ya todo el mundo sabrá, es de las más bajadas en los últimos días, en las últimas semanas. Con esa aplicación vas a supermercado y puedes corroborar que el precio sea el correcto, que el producto sea el que tiene que estar y no otro, y bueno, también en caso de que exista algún faltante o falta de abastecimiento de algunas marcas. 49 minutos pasan de las 10 de la mañana, así seguimos en esta mañana de Radio Kermés en el 106.1. Estamos conectados en www.radiokermés.com.